adventures of... Tienen que dejar, papá. ¿Tú crees que eso? Eso la tiene que ser lo máximo. Si lo máximo que lo está escuchando en el vamos instante. Vamos a ver. Yo quiero verlo de frente. Ya. Vamos a ver si ustedes quieren superarnos. Son puros maestros que están en el escenario. Ustedes no la sueñen porque lo mata un sicario. Eso pasa a diario, pero es muy triste ver. Porque aquí ha llegado un combo pesado. Quítense de lado porque te puedo joder. El intelecto que yo estoy portando y tú soportando. Pero contra nosotros jamás van a volver. Oh, yeah. Es el turno de The Machine. Liriqueo sin fin. Es lo que muestra este sobre el ring como un king. Partiéndote el caparazón, verás un monstruo con el rostro feo entrando en acción. On está mi power, esperando que el seguro de que libre este zigzagüer para ver cómo se abre tu coco en mil pedazos por ser el payaso que trató de hundir mis pasos y en su paso fracasó. No, no, no hace falta que lo diga. Escupo frases sin condón para infectar orejas de sida. Simba. Quieres recibir un ataque, solo pidan pues a boca y sus vidas las pongo en jaque. Llegó la hora precisa de convertirlos en cenizas. MC falsos que viven una película ficticia. Pero no, son tan pequeños como microbios. Y es obvio que por esa causa me tienen odio. No lograrán nada con tan ridículos espectáculos. Mi mente me predice todo como el gran oráculo. No son obstáculos ni pa' mí ni pa' estos MC. Los padrinos de esta mierda apoderados del street. Si me buscas calle, claro pues te ofrezco calle. No entren en detalle, no fallen. En este juego no hay un fallo. Tornaré su cara triste y golpearé su rostro. Cuando sienta el impacto lirical de un fuerte monstruo. Dele quita en verde cora antes que los mate. No vengan con más disparate y salgan del escaparate. Acción, no pidan competición, menos combate. Que me encuentro ready, dispuesto para lanzar un ataque. Estás buscando una rima y te ofrezco una compilación. Pero atención muchachos, sé que sufren del corazón. Y es que seré la causa de su desmotivación. Retorna Mr. Maldito, un esclavo al micrófono. Descarta la hipótesis de superar al profesor, no llevan chance en la materia y los mando para reparación. Su tiempo se agota, cual cigarro que se consume. Están hundidos en la derrota y lo peor es que no lo asumen. Anda, presume que con un corto resumen voy a hacer que tus malas vibras de una se fumen. Relájate, dale una patada, súbele al volumen. Que las cosas que escucharás no serán comunes de estos chicos maléficos que no tienen escrúpulos en un mundo minúsculo. Fabricando un flow apoteósico, peligroso como desechos tóxicos. Es el diagnóstico de estos doctores. Los cantautores derribando a competidores. Señores, no lloren, imploren, mejoren antes de que el cráneo se los perfore. Yo, de ninguna manera nuestra categoría supera. De veras, de mí que tú esperas. Plata de bandera y pude ver autoestimas rotas. Pues han de morder el polvo de la derrota. Nigga, no se me duerman en los laureles. Pelele, sé que les duele cuando patea el culo. Kilowatt suele, es matar la incertidumbre. Saber más de la cuenta, pero es de quitarle esa mala costumbre. Mi flow va batiendo paltas cual hot show, you know. Soltando balas al micrófono en slow motion. Junto a la candelaria inicia distorsión. This is nasty, nasty killer, the connection. Nigga, vuelve la deriga que los atosiga. Siembra la intriga, mete presión y los fatiga. Creador de las rimas y versos que se apodera del universo. ¿Dónde están mis adversos? Yo, al DJ. Tengo que seguir dictando mi literatura pura, la que me da tanta altura cuando expreso mi escritura. Tengo que seguir soltando mis versos sin tanto esfuerzo, viajando en el universo y convirtiendo en converso. Mientras que Aldilla se lanza, mi gente canta mis alabanzas. Aldilla sigue subiendo y ustedes cayendo de panza. La balanza está de mi parte, la lírica aquí en las partes, los versos que nos comparte. Así que no vengas a disfrazarte, que usted no aprende solo, a ti tienen que empujarte. Tú quieres malandrizarte, tienes miedo a retratarte. Dime cuánto se lanzan contra mí. Dime cuánto me quieren ver morir, díganme cuánto. Les causo llanto y de su falso malandreo. Sáquense el chill. Buscado el más buscado, el motherfucker in the escena. Drena tu mente o entrena. Mi libreta ya casi llena con pena. Tu condena o espera si sangra tu vena. Mi dilema brilla o en pleno o emblema. De que de estar firmando que eres el más malo, sabiendo que en tu barrio eres siendo acaba palo. Entonces no firmes de Kíbar o de Superman, si en tu barrio no has vendido ni un kilo de harina pan. Pam pam pam se alma, sé cómo se alma, sé cómo se desalma un alma, pa' que se vaya un alma. alma, cuerda de pollo como un trompo, los enrollo y giro, y mientras que van dando vueltas yo lo voy cosiendo a ti. Magister del verso, tan pálido, un poco sátiro, te inyecto fobia lírica en cada párrafo que se descarga. Mafia real, la huella está lo vaga, sonetos de calle, real combinación, rimas amargas, en cada episodio mi escritorio se agobia. Super adversarios con rabia, enamoro hasta tu novia, me dio sorbos de uranio, forastero, estilo de estaño, siente los decibeles de este beat que explota tu cráneo. Batallo a puño limpio, entre nidos de palabras, sabrás que no podrás ganarme, quizás quede a tablas. El salive se me sé, innovando del estilo, suena en estéreo, si con micro lanzo rap misiles, que dilatan tus oídos, el rap pesado, rap no cao, compara con estos sonidos, es el demente consciente, diamante en bruto del rap, solo un blog y un pen si me sirven para educar, mirar como las calles se pudren y dos H's me cubren, descubre el movimiento que nace en nuestras urbes. Vamos a ver si ustedes quieren superarnos, son puros maestros que están en el escenario. Ustedes no la sueñen porque lo mata un sicario, eso pasa a diario, pero es muy triste ver. Porque aquí ha llegado un combo pesado, quítense de lado porque te puedo joder.